escúchame, esta es la película que habla de mí, que habla de ti. El director no escatimó en la ficción, causándote daño, causándome daño. Supera la ficción. Cuéntanos qué pasó. La realidad no supera la ficción. Supera